ska de la rebelión, baila el ska de la revolución. Cuando salgas de la prisión, baila el ska de la liberación.